En comunicación con una de las integrantes de la Junta del Valle de Cochamó, Chile, nos sumamos a la alerta lanzado por esta organización vecinal que advierte sobre la intención de un empresario inescrupuloso y el aval del alcalde Carlos Soto de generar una modificación en la delimitación del territorio protegido por una normativa denominada ZOIT, zona de interés turístico, por la cual los territorios bajo esa denominación quedan protegidos contra megaemprendimientos, minería y cualquier tipo de explotación de los bienes comunes. El empresario Roberto Hageman y su cuñado Ignacio Muñoz han comprado tierras en la zona de la cuenca del río Manso, Paso León y río Puelo, valles que desembocan o son parte de las mismas cuencas en las que se encuentra el Bolsón y otras localidades de la comarca andina del Paralelo 42, y que se verían gravemente afectadas por las intenciones empresariales que cuentan con la connivencia del alcalde. Escuchemos a Tatiana. En Chile existe una denominación que se llama Zona de Interés Turístico, que Cochamó lo logró tener en el año 2007, y han habido diferentes modificaciones en la ley. Hoy día estamos con una nueva normativa que es del 2016. Antes se consideraba más como un tema de protección ambiental, ahora es más como fomento productivo turístico sustentable, pero igual al final es como que todo está de la mano. Pero nosotros deberíamos haberlo actualizado este proceso el 2016. Y bueno, con la ayuda del alcalde y su gestión y sus asesores, fueron haciendo que vayamos retrocediendo esta fecha. O sea, mejor dicho, atrasándola hasta el punto en que hoy día estamos contra una fecha que si no lo presentamos o no lo tenemos el 12 de diciembre, que es la fecha en que se termina la ZOIT, porque esto, la ley te dice que tienes que actualizarlo cada 4 años. Si esto no pasa de aquí a diciembre, Cochamó pierde la ZOIT. Entonces, no sé cómo es el manejo político e interpretativo de la ley, que nosotros lo que apuntamos siempre era mantener el polígono. El polígono es como el mapa, que es zona de interés turística. Siempre fue nuestro planteamiento como que eso se mantenga. Bueno, hoy día estamos en el proceso en que puedes modificar el polígono. En ese proceso estábamos definiendo los polígonos cuando en la primera reunión llega un señor que se llama Roberto Hageman y dice que todas las tierras suyas quiere que lo saquen de zona de interés turística. Pero todas las tierras de él es el tercio de la comuna. Y la mayoría de las tierras de él, que las adquirió mucho después que Cochamó se desarrolle turísticamente, es donde se desarrolla el principal destino, diríamos, de la comuna. Y si lo hablamos de la escalada, es de Chile o Latinoamérica. Entonces, como ilógico. Y hoy día hubo una reunión en donde la consultora, con estas talleres ciudadanos que se hicieron 4, uno en Cochamó, Puelo, Llanada Grande y Paso León, presentaron un polígono donde una parte se excluía. Bueno, y hicieron su sentir todos los asistentes, la mayoría de los asistentes que estaban ahí, que estaban en desacuerdo. Fue unánimemente que estaban en desacuerdo. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que van a presentar un nuevo polígono. La idea de la Agrupación del Valle de Cochamó y otras instituciones como Fremos Cochamó, los dueños de la gente del Valle, queremos que toda la comuna sea zona de interés turística, que no tengamos que excluir a nadie. No tenemos fecha de cuándo nos van a entregar esa información nuevamente, pero después que tengamos un polígono más o menos definido, se hace una consulta ciudadana.